radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Woman says my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Just living in the dirt like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there is. You can't start a fire. You can't start a fire. There's a joke here somewhere, and it's on me. I'll take this world off my shoulders. Come on, baby, laugh for me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up. All right, say you gotta stay hungry. And now, baby, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write. Música de tu fin de semana. En Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. I'm not afraid to die.

está para cine, sí, por supuesto. Ojalá que no llueva más tarde, que está la marcha, por supuesto. Sí. Así que se llueva ahora, todo lo tiene que llover, que ya suspendimos. Y vamos a tratar de vivir intensamente el fin de semana. ¿Sabés que lo primero que me pasó con la suspensión del sábado pasado? Que después no llovió, estaba nublado, pero durante el programa no llovió. Este sábado decidimos nuevamente suspender, ya está, uh-huh. Cerramos ese tema. Y me desperté como 5 o 6 de la mañana, escucho un chaparrón y mi primera palabra, que de hecho creo que la foné, la dije en voz alta, fue menos mal. Menos mal. Dos palabras, dije, menos mal, porque digo, si hubiese estado lindo, despejado, me hubiese dado cosa, porque ya no se podía organizar. No. Así que hoy quiero decir que mis dos primeras palabras fueron menos mal. Menos mal. Bueno, estoy un poquito en línea porque yo dije, y claro. Oh, claro. Que no la dije para afuera, lo pensé porque todavía había gente a mi alrededor durmiendo. Claro. Dije, y claro, sí. Porque no solamente no tenía que llover en el horario de Punto Caramelo. Sabemos que cómo trabaja esta, claro, producción. Claro, van temprano. Sí. Bueno, no hacemos este programa juntas al Pepe, porque yo dije lo mismo, menos mal llueve. Pero después dije, le pregunté a Nacho, ¿cerraste la puerta de la terraza? Claro. Que eso es lo segundo que se dice cuando llueve, porque si no entra agua a algunos lugares. Siempre hay un responsable y hay un culpable, ¿viste? Sí, que claro. En esas cosas hogareñas es... Somos todos. ¿Por qué lo tenía que hacer yo? Pero siempre hay una persona que estamos esperando. O que no se vuele nada. Sí, cuando uno vive solo, las palabras se dicen en voz alta. Porque creo que el que vive solo habla más en voz alta, uh-huh, que el que vive con gente, que o la gente está durmiendo o no quiere que la gente piense que uno está medio chiflé. Claro. Entonces por yo sé que las dije en voz alta. Y que la única encargada de cerrar ventanas y persianas soy yo. Es sábado también. Es sábado. Es el otro, el segundo pensamiento que tuve. Como, es sábado. Hay cosas que el cerebro te va ordenando. Es como un poco, el calendar está inspirado en el cerebro en su mejor momento. Muy bueno. El cerebro de hace unos años. Por eso digo, el calendar imita el cerebro en su apogeo. ¿Cómo? Repetí que estoy lenta. No está mal, llamás a un neurocientífico y la prueba. Repetí que estoy lenta. El Google Calendar, lo deben haber entrenado, como hoy hablamos de entrenar inteligencias artificiales, todo, con el mejor cerebro que haya tenido a alguien que recordaba eventos. Bien. Vos hablás hoy con Balto, tu ahijado, sí, que tiene 11 años. El tipo tiene todo en la cabeza. ¿Por qué? Porque la tiene nueva. Se acuerda. Sí, la claro. Tiene nueva. Entonces tiene una memoria y tiene una organización que vos con todas cositas apiladas como sándwiches de miga de muchos pisos en tu cerebro se te van. Ya me da ternura que el calendar, el sábado que viene es mi cumpleaños y me avisa. El calendar, claro. Sábado que viene es no tu cumpleaños. Olvides, es hermoso como si uno hasta eso se olvidase. Es hermoso. Puede pasar. Es hermoso. Bueno, en el 1168611043 recibimos la primavera. Ya está acá. No, ella no necesita que la recibamos. Eso nos quiso decir con este cielo. No, Julieta, dale. O sea, ofendete un poco con lo que está pasando. Pero ¿cómo me voy a ofender con la naturaleza? Bueno. Te digo que pensé en un momento. Digo, le voy a decir al Chapa, ¿y si juntamos, o sea, seguimos, suspendemos un sábado más la primavera? Y se nos empata con Navidad. O Halloween. Pero Halloween, digo, ¿no? Ya. Vos reíte. Halloween en el jardín japonés me da muy triste. No. ¿Qué? ¿Una cosplayer de bruja? ¿Pero qué tiene que hacer? ¿De cosas? Seguro. Una calabaza al lado de los pescados. ¿Qué tiene que hacer? Pero escúchame, si está lleno de cosplayers sí, y de manga y anime, para mí Halloween empata con el jardín japonés. No, yo no puedo pelear esa. Manga corta. Nos debemos una. No, nos debemos un evento. Vamos a comer. Bueno, vamos a comer un día de esto. La otra que soltemos. Pero, la Navidad no se mancha, ¿entendés? La Navidad no necesita que... Entonces, ¿qué nos está queriendo decir todo? ¿Qué es lo que más importa en la Navidad? No creo que nos quiera decir eso. Yo creo que es una lectura del cielo, Sol. Me gustan las excusas que encontrás para llevar todo al mundo de Navidad. No creo que sea esto lo que nos quiere decir la naturaleza, pero te banco. Soy mi hermana, ¿qué voy a hacer? Viste que está la gente que ve señales. Y la gente que debe estar durmiendo ahora y no tiene ni idea. Que estamos hablando muy fuerte. Lo que tienen que saber es que vamos a estar hasta la una. Con un programa espectacular, cargadísimo de cosas. ¿Vas a vender algo de todo lo que va a pasar? Viene Manuel Horviller. Ahí va. No, alguien lo tenía que decir. Este es el aplauso. Y la culpa que nos va a dar que venga con esta lluvia, se lo vamos a decir, le vamos a pedir disculpas y después vamos a disfrutar de lo que lo que suceda. Por supuesto, Julkin va a tener una sorpresa. ¿Vas a hacer algo? Ya llegó la sorpresa. No llegaron, porque son dos. Llegó la primavera. Ya llegaron, ¿no? Las sorpresas de Julkin que siempre dan que hablar. Así que si recién estás abriendo un ojo, YouTube, Twitch o Casetao, ya déjalo de fondo. O sea, tenés que hacer tus cosas, cepillarte, te preparaste un mate, lo que sea. Punto Caramelo ahí de costadito y con volumen porque te va a sorprender el programa de hoy, te lo digo. Y si te tocó llevar pibes, porque hay algunos guachos que juegan techado. ¿En serio? Vos decís, soy zafo, el pibe no va a ir a jugar a la loma del Quinoto, Y dicen, ojo que esta camada es cancha techada. Claro. Así que lo tenés que llevar igual. O dicen, hoy natación sí hay. Natación sí hay. ¿Cómo va a haber natación? Sí. Así que a todos esos seres que se levantaron temprano, tal vez con una gana relativa, sí, para acompañar a algún ser a hacer alguna otra tarea, bienvenidos y bienvenidas hasta la una de la tarde. Punto caramelo. Dos, tres. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza punto caramelo. Es sábado, suéltate el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? 10 de la mañana y 9 minutos. Tenemos en este momento 15 grados, 8 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, pero en cada rincón del país que se escucha Punto Caramelo, ¿en qué estarán? Bueno, los vamos a escuchar en el mundo, en YouTube, en Twitch, en KZO, en distintos usos horarios nos hacemos compañía acá hasta la 1 de la tarde. De todo va a pasar y pueden ya llamar al 11-6861-1043. Vamos a tener música en vivo, vamos a ver cómo llueve del lado de adentro. Bienvenidos. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. desayúnate con punto caramelo. We took a back road. We're gonna look at the stars. We took a back road in my car. Down to the ocean. It's only water and sand. And in the ocean we'll hold hands. But I don't really like you. Apologetically dressed in the best. Put on a heartbeat glide. Without an answer. The thunder speaks for the sky. And on the cold wet dirt I cry. And on the cold wet dirt I cry. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural. A cinematic vision. Like the holiest dream. There's someone calling. An angel whispers my name. But the message relayed is the same. Wait till tomorrow, you'll be fine. But it's gone to the dogs in my mind. A las 10 de la mañana con 16 minutos. Y vos decís, siempre está para una espontánea, ¿no? No hay excusa. A veces parece más que otros, a veces algunos días parecen más que otros días, pero hay muchas cosas que están pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Les voy a contar un poco qué es lo que está sucediendo y ustedes deciden con cuál nos metemos de lleno. Dale. Pues soy locutora, de lleno. Está, por un lado, el San Pedro Country Music Festival. Ay, me encanta. Va, O'Donnell. La edición número 20. O'Donnell, María O'Donnell es una asidua concurrente de este evento. ¿Qué tiene? 70 shows. Paseo público, el punto de encuentro para quienes disfrutan la música country. Hay otros géneros también que son parte de esta propuesta. Baile en línea. A mí y me encanta. La energía de un evento de 2003. Reúne artistas, público y comunidad. Entrada gratuita. El baile en línea, todos cowboys. Sí. Para un lado y para el otro van haciendo unos pasitos hermosísimos. ¿Lo hacemos? Se viste no. O'Donnell se viste como Madonna en Don't Tell Me. Exactamente. De verdad. Sí. Con tejanas, con camisa cuadros, un poco anudada. Por eso es la mejor de todos nosotros. Es la mejor, mejor programa. O como Jessie también. Bien. Puede ser Jessie. Sí. De Toy Story. Sí. En un rato vamos a hablar de Toy Story también. ¿En serio? El fin de semana fuera. Tenemos por otro lado el aniversario de Carmen de Areco. ¿Cuántos años cumple? 213. Mira, no parece, ¿eh? No parece. Va a haber desfile criollo, peña en el Club Argentino, taller de arte, artistas locales, puesto gastronómico y paseo de artesanos, entrada gratuita. ¿Paseaste algún artesano solo alguna vez? Opa. Lo voy a contar en algún momento del programa, pero sorpresa. Eso es un sí. Tenemos por otro lado la cuarta fiesta del asado criollo en Chivilcoy. Amo. En Moquegua. sábado y domingo en el predio del ferrocarril, cicloturismo, espectáculos musicales, artistas en vivo y el gran cierre de DJ Toto Cajales. Ajá. ¿Sí? Se espera con mucho cariño, concurso de asadores, entrega de premios, feria de artesanos y emprendedores y patio de comidas. Y por último, fiesta de la galleta de campo en Bransen, en Olivier. Esa. Y la galleta de campo me puede, ese pisito que tiene, ¿no? Como en el piso del horno. Se hace no, esa. No te confundas con la galleta de piso de saladillo. Pero la, no, no te confundas. A ver, la galleta de campo es una especie de pan. Hace poquito nuestro querido Chapa Vargas trajo de azul galleta de campo. Es un pan que se cortan dos círculos de la masa y se pone uno arriba del otro, se aprieta de un costado para que se abra... y quede la miga y quede como una forma... Si, te como, un Pac-Man, como un Pac-Man. Un corazón acostado. ¡Ay, qué divino! ¿Me gusta? En cambio, la galleta de piso es una galleta redonda. Chata. Como un pan de campo redondo, chato, que se hace en el piso del horno y de ahí es que viene la galleta de piso en saladillo. Pero está cerca. Estoy para las dos. Y hablando de cerca, ¿quieren arriesgar a cuántos kilómetros de Capital Federal tenemos Oliden, Bransen? A ver... 100. ¿Yulki? Upa, ya si piensa así. 87. Está metida a 70 kilómetros de Capital Federal, 30 de la Ciudad de La Plata. Así que lindo evento. Esta fiesta, para algunos que dicen, pero ¿cómo no fue? No, no fue. Estaba prevista para el 21 de septiembre. ¿Y qué pasó? El clima los ha abandonado igual que a nosotros con el Jardín Ja. Entonces, la fiesta que era el 21 de septiembre se pasó. ¿Ustedes dicen para hoy? No, para, hoy. Para mañana. ¿Por qué? Porque hoy había el mismo pronóstico, pero el domingo, digamos, el anuncio de esto dice, tras un domingo lluvioso y dolorosa suspensión, el pronóstico indica que este domingo 28 habrá un sol radiante y por ende habrá una gran fiesta de la galleta de campo en los pagos de Oliden, partido de Bransen, ¿sí? Entonces ellos lo quisieron, no como nosotros, que nuestro programa va sábado, sino que lo pasaron para el domingo, claro, pero no tenían ningún problema. Sobre esta fiesta es un homenaje a los primeros panaderos rurales y a esta receta que siempre se ha hecho al horno de leña. Uh-huh. Hay una panadería muy famosa que es quien pone el sello a este evento, que es La Olidense. Ya nos va adelantando el gentilicio. Totalmente. De Olidense, ¿sí? Pero bueno, obviamente es algo para visitar si llegas a ir a Bransen, es esta panadería. Otro punto típico de Oliden es el almacén de chacinados La Piara de Oscar Echeverri y Flía. Amo. ¿Sí? Entonces, La Piara. Sí. Tiene pan y chacinados. Obviamente es como decís, voy a Bransen, voy a Oliden. Esos pan son los dos puntos, sí. Ajá. Así que eso lo tenés que visitar sí o sí. Espectáculos, actividades, patio gastronómico, todas las luces puestas en la panadería olidense, por supuesto, que es la encargada de hacer todas estas galletas, que van a ser la vedette de la celebración y que vas a poder probarlas y compartirlas con tus seres queridos. Me encanta cómo se ve esa galleta que decís, porque se abre como un librito. Sí. También nosotros le decimos librito, ¿no? ¿Más chiquitito? No. Pero te obliga a comerla de determinada manera, sí. Quiero decir. No te obliga, te invita. Se abre en un punto en particular. Claro. Porque es de los dos discos que les decía, de la misma masa, se aprietan de un lado y eso hace que se una en el medio, pero no tanto. Como, no tanto. Como del lado donde está apretado. Hermoso. Otra particularidad con la que cuenta Oliden, si ustedes se preguntan algo sobre este lugar, es un sitio muy elegido por ciclistas. Hay mucho cicloturismo en esta zona porque tiene calles tranquilas, casas típicas campestres, una opción ideal para ir de visita. Así que si mañana vas y decís, che, cargo la bici, voy en bici porque estoy en La Plata, 30 km, ¿te haces? Bueno, es importante que tengas en cuenta eso. Va a haber venta también de la galleta de campo local, patio gastronómico, números artísticos en vivo. Y ahí es donde ustedes están esperando una grilla. Por favor. Un line-up. Una super grilla, La Corte y Confites. Son La Corte y Confites. Esos dos. Toca La Corte y toca Confites. Son los dos shows que se esperan para este evento. Tengan en cuenta que Oliden cuenta en este momento con 183 habitantes, que es un incremento del 20% desde el censo anterior, que eran 152. Así que es un lugar pequeño con pocos habitantes y que obviamente el número excede todo lo que uno puede imaginar en este tipo de eventos porque vienen de pueblos locales. Exactamente. Así cercanos. Que los artistas locales, La Corte y Confites, son los artistas locales de un pueblo de 183 habitantes. Hermoso, Sol. Tengo unas preguntitas para ustedes para ver si estuvieron metidos. Vos viste la atención que te prestamos. Inédito lo que no se te va a interrumpir. Nada. Inédito. Shulkin estuvo muy cerca de la distancia, a solo 17 kilómetros. Eran 70, ¿no? Por carretera te pueden llegar a 87. Así que vamos con algunas preguntas. La primera es para Julieta Pink y dice, ¿qué se baja la galleta de campo? Bueno. Hay opciones. Sí. ¿Con mate? Sí. ¿Con vino? Ambas son correctas. Iba a decir mate, pero voy a decir ambas son correctas porque se te hicieron las 8 de la noche y estás esperando el asado. Le pones un salame y un queso. Exacto. Entonces, tu respuesta ambas es... Ambas son correctas. Capciosa. Correcto. Capciosa. Correcto. Era la capciosísima. Era la capciosísima. Le tocó a Julieta, a veces le puede tocar a Yulkin. Vamos con Juli. Te tiraron Juli un Yulkin, poco de data, yo vi. ¿Qué de dice lejos tu pregunta, Yulkin? La galleta de a campo ver es un pan rústico y tradicional muy popular en las zonas rurales de Argentina, aunque también se encuentra en algunas partes de Uruguay. Upa. ¿Cómo le dicen en Uruguay a la galleta de campo? No, esto es un montón. Dame opciones. Fácil, dame opciones, dije, como tu fácil hermana. Dame opciones. Dale, Chulqui. Algunas tienen opción, otras no. Esto claro es una ruleta. De hecho, cada una elige su sobre y le Wilson toca la Wilson. Muy buena, bien buscado, Estuvo muy bien, pero es galleta de campaña. Se llevan un dato de acá. Bueno, se llevan un dato que en Uruguay le dicen la galleta de campaña. Uh-huh. Julieta Pink, vamos con tu siguiente pregunta y última. La galleta de campo. Sí. ¿Va mejor con dulce, que puede ser mermelada, dulce de leche, o con quesos? Con quesos. Correcto. Sí. Es correcto. ¿Por qué con dulces? Puede ir otra cosa. Y por último, Yulkin, hablamos hace un rato de la receta, de los dos discos que se unen y demás. Del corazón. La pregunta es cuánta agua lleva en su preparación. Más o menos para un kilo de harina. ¿Un kilo? Me encanta la sé, la quiero robar. Y bueno. ¿Qué le diría a ella? Que espera, ¿para un kilo? ¿Kilo de harina? ¿Cuánta agua lleva la galleta de campo en su preparación? Mira, déjame pensar. Ningún problema, tenemos hoy hasta la una. Lo estoy equiparando con una pizza de un kilo de harina. Es un número exacto el que vos tenés que hacer. ¿Es un número exacto? Sí. Bueno, me lo voy a jugar. Dale. Un litro. No, Yulkin, son 530 centímetros cúbicos de agua. ¿En serio? 530, es típico de la galleta de ¿quién campo? Gana entonces? Claro, siempre es chicos, está metida, cuando está, uno está metido, está metido. No importa quién gana, quién pierde. Acá perdemos todos, ya no sabes. No importa. Punto Caramelo. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?

I'm a sucker for you. Sucker, escuchamos a Jonas Brothers en Punto Caramelo. Y si están en YouTube, en Twitch, en Casetado, ya pueden estar pispeando un coming, un spoiler de lo que se viene en este bloque, porque Juli Shulkin viene siempre con sorpresas, con mucha data, y cuando trae invitados es porque es algo grosso. Es algo grosso para los momentos especiales. Vienen robots a este programa, esa es la verdad. Vinieron varios, inclusive el año pasado, en el Día de la Primavera, vino uno. Vinieron drones, show de drones, pero nunca vino un humanoide. Ay, Dios. Y lo venía prometiendo. Me acuerdo que en febrero de este año hablamos de un humanoide de Unitree, una empresa china, que estaba caminando por Puerto Madero. Y vos dijiste, no trabajan los sábados. Trabajan los sábados, pero ¿sabes qué? Abrieron las oficinas y hoy ese humanoide está acá y le damos un aplauso y un recibimiento al humanoide. G1 se llama. Nos saluda, bienvenido. Mide 1.30, pesa 35 kilos. Pero para no tirar datos así porque sí, también le voy a dar la bienvenida a Franco Davicino, jefe de producto de Unitree, que es el que sabe posta a posta de este humanoide que se vende en la Argentina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Buenas. ¿Se vende en la Argentina? Ya están comercializados, ya se están vendiendo acá en Argentina, tanto el modelo humanoide como el resto de modelos que tenemos de la marca. Ok. Vino acompañado este robot, para quienes no estén viendo este momento, lo pueden buscar después. Vino con un cuadrúpedo, con un robot que se llama Go 2, que también yo creo que son amigos, eso quiero pensar. Este robot humanoide tiene diferentes sensores, tienen manos. Recién me contaban, Franco, que lo más interesante de esto es que los dedos se adquieren por separado, ¿no? Puedes comprar la mano con 3 dedos o 5 dedos, y es lo más caro de este tipo de humanoides. Correcto. Justamente, ¿por qué? Porque a medida que avanza todo lo que es la producción, la fabricación de robots, costos tienden a bajar, empezar a bajar los costos. Entonces ya después el adquirido, el adicional, que son las manos con desarrollo para poder realizar manipulación de objetos, tener ese feedback porque tenemos manos con sensores táctiles, termina siendo por ahí el producto más caro de la solución. Bien, es hermoso que los humanoides llegaron con todo a las industrias, ¿no? Son muy usados para industrias, también para desarrolladores. El modelo que hoy estamos viendo es el G1, que es el que estaba por Puerto Madero. También hay otros modelos, digo, el de los Juegos Olímpicos, el que se ganó la medalla de oro, es el H1. Correcto. Y la última noticia de los últimos meses es el R1, que es el más barato ahora de Unitree, ¿no? Sí, bueno, justamente como te decía, teníamos el H1 o la segunda generación de H1 que vos mencionabas, la de los Juegos Olímpicos robóticos que se hizo en China. Después tuvimos al G1 y ahora, el año que viene, principio del año que viene, debería estar llegando ya el R1, que es el nuevo modelo más económico, orientado a todo lo que es desarrollo, por ahí educación para carreras de robótica, carreras de ingeniería. Son equipos para que ya empiecen a implementarse. ¿Para qué se usan estos robots, aparte de caminar, saludar, abrazar, tirar besos, hacernos reír? Bueno, acá lo que tenemos son equipos, tanto el cuadrúpedo como el humanoide, que cuentan con cámaras, cuentan con un radar líder para poder ubicar, para poder mapear una zona, por ejemplo. Puedo mapear esta oficina, este estudio, y que el robot se mueva en el estudio sin necesidad de que yo lo esté operando. Y no se choca con nada. No se choca con nada. Después lo que tenemos son las cámaras para poder ver en tiempo real qué es lo que está pasando. Y en caso del humanoide, lo que estamos trabajando actualmente es toda la cuestión de teleoperación. Ok. Esto es que una persona se ponga gafas de realidad virtual, por ejemplo, de diversas marcas, eso es cuestión de desarrollo, y que pueda, con las manos que tienen esa movilidad y esa sensibilidad, poder operarlo sin estar exponiendo en peligro su vida. Ok, está muy bueno. Tiene un nombre también, o sea, ¿se puede decir el nombre? Sí, ¿cómo no? Amancio Wilson. Amancio, ah, mira. Ese es el nombre acá en Argentina de este robot que sale $30,000. $35,000 aproximadamente el modelo que estamos viendo acá. Ya después, obviamente, los modelos para desarrollo van elevando el costo. Ok, estos modelos de chinos, de Unitree, son los humanoides más vendidos en todo el mundo. Y es reinteresante porque por seteo ya te vienen, ¿no? Con algunas funciones. Pero si vos sos desarrollador, si sabes programar, podés hacer un montón de cosas con esto. Sí, a diferencia de otras marcas, lo que apunta Unitree es yo te doy el equipo, sí. Nosotros le hicimos una camioneta en blanco, uh-huh. Y después con programación, porque son de código abierto, entonces cualquier persona hoy en día que conozca Python, ¿sí? Uno de los idiomas más utilizados, puede programar, puede generar funciones, puede generar mapeos propios. Hoy en día todo lo que es repositorio de código es libre, está en la página, y tanto del humanoide como de todos los modelos de cuadrúpedos. ¿Y qué energía tiene? Digo, ¿cómo funciona para que esté en pie ahora? ¿Tiene una batería? Bueno, todo lo que son los modelos funcionan con batería de litio, batería que es recargable, de fácil cambio. Entonces, uh-huh. Si bien los cuadrúpedos cuentan con estaciones de carga inalámbrica, uh-huh. Por ejemplo, humanoide hoy en día no estamos en esa etapa. Sí. Es cuestión de cambiarle la batería, tener un banco de baterías preparado, uh-huh. Se cambia la batería y puede continuar el funcionamiento del equipo. ¿Viste sí. que hay mucha gente que dice, vamos hacia un mundo en donde vamos a tener humanoides en nuestra casa? Sí, claro, en las tareas domésticas, por sí. ahí o... ¿Eso podría ser posible o es más ciencia ficción? Si lo preguntás hace un par de años atrás, podés decir es ficción. Mm. Hoy en día, con el avance de la inteligencia, estamos en una etapa en donde podés enseñarle por código, uh-huh. enseñarle por video o enseñarle por repetición. Entonces, okay. los movimientos que vos le podés enseñar, tenés diversas maneras de entrenarlos, entonces... A futuro podrías hacerlo. ¿Cuál es el punto hoy? No estás en una etapa en donde pueden aprender solos. Claro. Vos les tenés que estar constantemente. Como a los pibes. Claro. Como un hijo hasta los 10, 12 años. La diferencia es que vos les podés enseñar varias tareas y se acuerda todo. Claro. Acá los robots se acuerdan de una sola. Bien. Entonces se desarrollan para una función en específica. Sí. Y después tendrías que hacer otro desarrollo y perderías la función que ya tenías. Ah, bien. No tiene acumulación de memoria. Correcto. Bien. ¿Te ves teniendo uno sol? Creo que sí, porque como no tengo chicos para darle instrucciones, puede claro. ser un humanoide que te haga alguna ayuda en la casa, te haga la valija, la maleta. No, es increíble que venimos viendo, ¿no? Cómo sí. van avanzando y la perfección de los movimientos, el cuadrúpedo, cómo salta, se, ¿no? Como es verdaderamente impresionante. No sé si lo están viendo en YouTube, en Twitch, en KZO. Es verdaderamente increíble. O sea, te saluda y necesitas contestarle el saludo. Totalmente. Hay algo que sucede que son muy reales. Es muy real, es muy bonito también de ver, es medio hipnótico. En China ya se hacen Juegos Olímpicos, sí. Este modelo ganó un montón de medallas, fue el que más ganó. También maratones, o sí. sea, están así, están, es como un laboratorio China de cuáles son las habilidades y hasta dónde pueden llegar estos robots. Peleas vimos, ¿no? Peleas totalmente, un montón de cosas. Y yo tengo un reto, tengo un challenge. Yo no sé si, Franco, también vos te subís a esta. Para mí hay que abrazar al robot. Ay, abrazalo, para ver si nos acostumbramos. Sí. Yo invito a varios integrantes de Punto Caramelo, si quieren venir a abrazarlo, porque es una de las habilidades que también tiene. El robot puede dar uh-huh. afecto. No sé si quieren que me vaya hasta ahí o bien hasta acá el robot, pero yo creo que sos la indicada. Sí, Julián, sí. Mostranos el abrazo. Porque te conocen, porque en la carrera de drones ha sucedido algo similar. Sí. Vos de esto sabés un rato largo y te vinculás de otra manera. Ahí va. Genuina. Tengo un cablerío, todo bien, ¿no? Sí, pero sí, esperá sí. el momento en el que esté ponchada. Todo dado. Para los que no están viendo, el humanoide mide 1.30 m aproximadamente. Claro. Yo me tendría que agachar muchísimo. Tiene sus manitos con todos sus deditos. Ay, con un cielo. Guante y ahí va a abrazar a Julkin. Se dan ay, un mira, abracito. Mira, mira. Ella apoya su cabeza claro. en el hombro y hay match. Hay match. Este es un aplauso. Hermoso. Hermoso. Tira besos a Mancio Wilson. Y se siente muy bien, ¿eh? También, cuadrúpedo. Viene Sofi, productora de Punto Caramelo, de María O'Donnell. Una carrera. Nunca imaginó que iba a llegar este momento donde iba a abrazar un humanoide. Contale después a O'Donnell. Sí, sí. Contale sí, que en Punto Caramelo abrazo humanoides. Déjate llevar, ¿eh? Déjate llevar. Bájate un poquito. Levanta si sus brazos. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso! Divina. Fuerte ¿alguien más quiere? Fuerte el aplauso. Hermoso. ¿Y la mascota? Que te da la patita, también te reclama cariño. Nos estamos olvidando de la mascota hoy porque toma mucho protagonismo. Bueno, G1. Suele pasar. Lo ves en eventos, en exposiciones donde andamos. Uh-huh. El humanoide es el que más se lleva. Por ahí porque claro. los cuadrúpedos también ya tienen más tiempo en el mercado. Entonces claro. uno puede que se acostumbre. Incluso uh-huh. a la gente le da lástima cuando mostramos que no se pueden caer o es difícil darlos vuelta. Sí. Entonces los empuja, a mí me da mucha impresión eso. Pero los empujamos, por ahí los ahorcás un poquito para sacarlo, para moverlo. Claro, pero si bien es para mostrar la función, la gente te dice, no, no lo hagas. No es que uno ya se encariña totalmente. Bueno, es uno de los grandes causantes que me miren mal a mí en las expos cuando yo hago la muestra. Pero es lindo que exista, ¿no? Todavía un poquito de sensibilidad. Es que a Yulki le decimos, no lo empujes siempre. No, me gusta empujar a robots. Sí. Para demostrar sus habilidades, pero nos da un poco de impresión. Y a nivel utilidad, hoy el cuadrúpedo es el que más ha desarrollado en la vida real cosas útiles para hacer. Sí. Cuestión, porque como comentaba, si bien el humanoide es más para pensado para operación remota a una persona, el cuadrúpedo ya de por sí tiene una cámara, ya le podés integrar una cámara en la parte de arriba, tanto a este modelo como al modelo más grande, que es un cuadrúpedo que pesa 80 kilos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo le pongo una cámara, lo conecto a esa cámara a internet, lo pongo a dar vueltas en mi predio, en mi edificio. Uh-huh. Y yo ya tengo una cámara de seguridad para seguridad perimetral, uh-huh, que puede estar viendo, acompañando a un guardia, porque también tiene la función de poder acompañar a una persona, uh-huh, con una cámara térmica. Entonces, de noche o en un clima adverso, lo que el guardia no puede ver de manera natural, uh-huh, el robot es un complemento para esa función. Muy bueno. Entonces lo trabajás como un acompañamiento para esa persona. Qué bueno. El futuro ya llegó. Estoy muy contenta de que hayan llegado los humanoides a punto caramelo. Nos la debíamos. Sí. Siento que esto es el comienzo de algo grande también, uh-huh, en el sentido que no va a ser la primera vez que nos visiten. ¿Sí? No. Los comprometo a más. A muchos más robots de acá en adelante. El futuro choca los cinco. Choca los cinco. ¿Ves que te encariñas al final? Cuando alguna se va, lo voy a extrañar, entonces prefiero no generar tanto vínculo. Sí. Ojo, cuando alguna se va de vacaciones por ahí, un poquito. A ver, hacer acto de presencia, a ponerle voz, digamos, desde la distancia. Es que de acá al futuro estaba, se puede hacer. Estaba pidiendo un abrazo. No me obligues. Mira lo que es la manita. Yo después te lloro. Es buena mina ella. Me pasó. Y te da la patita también el perrito. Ella nunca le va a negar un abrazo a un robot si se lo pide. Qué lindo todo. Como el pequeño perro, uh-huh, parece que se cae y se da vuelta más rápido que uno. Ya con los dolores de cintura, ¿no? Lo que es difícil levantarse de una silla a veces tradicional. Es espectacular lo que trajiste, Yulkin. Gracias, Franco, por venir. Y los esperamos en cualquier momento. Pudieron venir al Jardín Japonés, vinieron hasta el estudio. Sí. Saludamos a Mancio. Chao, Mancio. Y gracias. Los queremos ver pronto nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. El futuro llegó. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Punto Caramelo. I'm just a crosshair. I'm just a shot. sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo, hasta las 13, por Urbana Play. Para las 11 de la mañana no podíamos largar a los robots. Estas son cosas que pasan en Punto Caramelo. Hasta la 1 de la tarde tenemos un montón de cosas, no sabemos cómo van a entrar. Por ejemplo, Emanuel Orbiler va a venir, va a ser jurado del Soñando y va a tocar. ¡Qué lujo! Un lujazo que nos vamos a dar. ¿Vamos a hacer el juego del jeringoso? Se preguntan, la respuesta es sí. ¿Hay una guitarra Gracia en juego? Hermosa, que suena divino. Que le quiero mandar un beso enorme a la familia que ganó la semana pasada. Que vino, yo estaba al aire en Vuelta y Media y nos dejaron unas cositas y vinieron con los chicos. Les mandamos un beso enorme. Deben estar ahora tocando la guitarra en el diazo, living con este diazo. Si vos querés participar, tenés que llamar al 4775-6688. La guitarra que estás viendo ahora en este momento, que está en el estudio, te la podés llevar. Tenés que escuchar una situación donde hablamos en jeringoso, un idioma que hoy... No, el que no sabe es jeringoso. Te lo piden en todos los trabajos. De alguna u otra manera, en LinkedIn vos te fijás y el que no tiene jeringoso no tiene tantas chances. No, tiene cucarda. 4775-6688. Contamos una situación en jeringoso, dos personas van a salir al aire. Quien se acerque más a la versión real, con detalles, son sutiles las diferencias, se lleva una guitarra Gracia, que es una marca que forma parte de nuestra historia musical, más de 150 años de tradición. Guitarras Gracia es el sonido que trasciende generaciones, acompaña a músicos de ayer, de hoy, de siempre. Arroba Gracia Guitarras, es ahí su Instagram para que los puedan seguir y chusmear la cantidad de ejemplares que tienen. Javier Calamaro, Sandra Mianovic tiene una, Marcela Morelo, Manu Chao. Bueno, vas a tocar como un verdadero artista.

Pasá de agua cero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Arte, innovación, el Museo del Prado, inteligencia artificial, Velázquez, El Bosco, realidad virtual aumentada, Goya, experiencias, Veronese y la posibilidad de una catarata de emociones a los sentidos. Todo en Art Masters, en La Rural. Compra tus entradas en La Rural Tickets hasta 6 cuotas sin interés con Visa Galicia. Art Masters, en La Rural. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. ¿Por qué se fresca esta leche, ma? Porque tiene todas las proteínas y vitaminas de la leche. Para patear fuerte la pelota para que te vaya bien el cole. En La Serenísima trabajamos para que la leche llegue fresca todos los días, sin aditivos ni conservantes. Leche fresca La Serenísima. Calidad que nutre tu vida. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. En YPF, tu mañana arranca mejor. Porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. La radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. Abrimos esta segunda hora de Punto Caramelo. Y si bien habíamos dicho vamos a recibir la primavera, el cielo no ha querido. No quiso. Estamos comprobándolo en YouTube, Twitch, Caseta O, porque estamos desde el estudio. Estamos en la terraza que amamos. Es donde debió nacer este programa, esta terraza, ¿no? Sí, esta terraza acá se ha roto bolsa. Sí. Acá se ha vendido el programa de, bueno, este sábado arrancamos. Totalmente. Sí. Acá han venido un montón de artistas. Wow. ¿Y sabes qué? Ha venido Manuel Jorviler a tocar a esta terraza. Sí. Hoy toca del lado de adentro, en el estudio nuevo. Está lloviendo. Claro, sí. Claro. No, digo por si quieren entrar o algo, porque está lloviendo. Ah, en este Sol momento. Quiere entrar. Ahora vamos a entrar. Está lloviendo. Es un día hermoso de los de la costa. ¿Viste? No. Ay, yo lo amo. No, este chicos, día. Perdónenme. No, en serio. Perdónenme. Alguien que le ponga un freno. Amo, Julieta. Este día cuando decías, no, venía de 2-3 días de sol en San Bernardo y decías, dame uno así, barba, no lo puedo decir, pero lo pienso. Y aparecía este día que decías, nos quedamos un poco adentro. Jornalito. Churros. Bola de fraile. Jueguitos. Jueguito Sacoa, un tren de la alegría que estaba con los muñecos medio cabizbajos. Sí. Y hoy tuvimos humanoide, ¿no? Un poco el tren de la alegría del futuro. Y sí, está arriba el tren hoy. Qué manera de decir pavadas, vamos. Pero, para adentro. Está lloviendo, por favor, te pido. Vamos a jugar jeringoso, viene Emma Jorviler. Y tenemos estudio nuevo para que toque en instantes nada más. Lo estamos esperando. Y ustedes en el 1168611043 nos dejan sus mensajes. En el 47756688 van a contar sus sueños. Hoy con jurado invitado. Hasta la 1 de la tarde. Some people think they're all- Escuchamos a The Strokes en Punto Caramelo a las 11 de la mañana con 7 minutos. Nos zambullimos en el jeringoso, un idioma que está siempre volviendo. De esa manera que tenían los adultos hace tiempo y las adultas de hablar sin que los niños sepamos, entendamos. Y ahí nuestro oído, con nuestro cerebro nuevísimo, aprendía el idioma, que decimos, ¿por qué no hablaban en inglés, no? Y ya no teníamos que seguir estudiando grandes. Pero bueno, no podíamos digitarlo. Por supuesto que no. En el 11, 6, 8, 6, por supuesto que no podíamos. 4, en el 4775-6688 competimos, ¿por qué? Porque nos gusta. Y también por una guitarra Gracia, que nos gusta y mucho, para tocar esta tarde maravillosa, para cantar alrededor del fogón. Bueno, estamos viendo la guitarra Gracia, es hermosa. Recién Julguien estaba tocando Tu misterioso alguien de Miranda. Hermoso. Pero ya es momento de jugar y de entregar esa guitarra. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola, Juli, Sol, Julieta, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Marina, las amo, me hacen feliz todos los sábados. Marina, gracias. ¿De dónde sos, Marín? Soy de Villa Urquiza. De Villa Urquiza, cerquita de Pablo Fábregas. Hermoso Saavedra. Sí, qué felicidad hablar con ustedes, chicas. No, está por venir Emma Jorviler a tocar. Espectacular. No, diazo hoy, diazo total. ¿Y tenés guitarra? ¿Alguien toca en tu casa instrumento? Sí, mi hija. Bien. Mi hija. Y toca, es muy autodidacta y le fascina, la está ensayando temas de los Beatles. ¡Qué lindo! Y me da una alegría tremenda, ojalá pueda ganar. Bueno, ¿cómo te va con el jeringoso, Marina? Bien, lo hablaba bastante. Vamos a ver si ahora podemos ganar. Bien. Acordate, vamos a contar una situación y el mayor nivel de detalle que encuentres es lo que va a marcar la diferencia, porque la verdad tenemos una audiencia muy jeringosa. Sí. Cuando te parezca, Marina, arrancamos. Qué nervios. ¿Estás? Estoy. Adelante, estoy, entonces. Chipicapa, jepe. Opo yapa lapa tapardepe. Bopo yapa ipiral sipinepe. Copon mipi ipi hopo. Ipi. Sopol. Bien. Mapa mapa. Apa beper. Lapa nopo vipi siapa repe bepe el depe. Apa mopo. Apa mopo. Epe yapa epe lopo mapas. Y pi, estopo y muy pui, epe, mopo, se opone a padapa. A ver, Marina. Quiero ir al cine con mi hijo. Uh-huh. Ahí me perdí un poco. No. Lo que te acuerdes, todo suma. Pensá, ¿qué dijimos? Estoy muy contenta por ir al cine con mi hijo y uh-huh. ahí me perdí por los distintos uh-huh. tonos de voz, perdón. Claro. ¿Y qué peli llegaste a escuchar? No, perdón, chicas. La panopo, vipiciapa, repebe, peldepe. Bueno. Bueno, te quedas en línea porque puede ser más mala que vos todavía la persona que siga. Nosotras también. Te amamos. Quédate por ahí, Marina. Todo puede ser todavía. Todo puede ser. Hola. Por una mujer. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Soy yo? ¿Sos vos? ¿Cómo te llamas? Maxwell, como el... Maxwell. Maxi. Si se llamaba Maxwell, era bastante raro. Sí, pero sí. Podía ser. No, pero podía ser. Maxi, ¿de dónde sos? De zona oeste, de Padua. De Padua, perfecto. ¿Cómo te llevas con el jeringoso? Bien oxidado. Lo hablaba de chico, lo volví a escuchar por ustedes, así que vamos a probar. Bien, ¿y cómo te llevas con la música, con la guitarra? ¿Tocás? ¿Hay alguien en casa que toque? Tengo a mi cuñado que siempre tocó, siempre quise aprender a tocar, nunca me animé a comprarme la guitarra y me pareció una buena oportunidad. Muy buena oportunidad, claro que sí, porque las guitarras Gracias son lo más. Espectacular. Ahora Solcito nos va a contar una situación, con Shulkin vamos a tratar de seguirla, repreguntar y vos de agarrar todos los detalles que todo puedas. Todo lo que puedas, vamos, ¿eh? Dale. Vamos, Maxi. Chipi capaz. Jepe. Apayeper, copomprepe, upunopos, popomepelopos. Chipi. Peperopo, no porropo, zapadopos. Apamaparipillopos. ¿Ripicopos? La pave perdapa, que pesipi. Sipi napa supu capar. Napadapa, apamaparipillopos. Repe apa griospo. Apa sipidopos. Grapandepes. Sipi. Apa sipi apa mupuchopo. Apa chipi capa vapas loposopojopos. Upum popo kipitopo. Me pedí sipi, apa sipi. Sipinopo. Maxi. Bien. entiendo que ayer compró unos pomelos, pero no rosados, amarillos. Y que hacía mucho no los comía, los comió sin azúcar. Sí, muy bien. Y le preguntaron si estaban amargos y dijo que estaban muy ácidos. Y al final me perdí. Excelente. Agarraste todo, te diría casi letra por letra. Maxi, fue muy claro, fue muy claro acá, no hay mucho que debatir. Contundente, sí. Maxi se lleva la guitarra Gracias sin lugar a dudas. ¡Vamos! Este es tu año, Maxi. Pero Marina, atención. Así como en lo que yo conté, ella no pudo entender qué película íbamos a ver, se lleva entradas para ir con su hija al cine, por supuesto, para ver La Novicia Rebelde o Papá por Dos, que está Pablo Fábregas, Belén. Hay un montón de películas muy buenas en este momento, así que nadie se va con las manos vacías. Gracias, chiquis. ¿Están ahí? Sí, Susana. Sí, muchísimas gracias, no lo puedo creer. Felicidades. Bueno, a creerlo. Ya te quedate en línea para saber cómo te encontrás con tu guitarra, Gracia. Dale, genial, muchísimas gracias. Adiós. Feliz año, porque si no hablamos, ya no hablamos. Ya no creo que hable. Qué lindo regalo. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. Compartí tu radio. Baby, Durmiendo. Es sábado por la mañana. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Exacta, lo dijimos, vamos a hacer un jardín japonés y viene Emma Horviller, dale. Che, ¿se pasa para el otro? ¿Podrá Emma? Dale. Y vuelve a llover. Y dijimos, ¿cuál es el problema? Tenemos un estudio espectacular y tenemos un gran artista que está en el estudio y vamos a aplaudir, por supuesto. Hey, hey. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ahí estoy, ¿no? Sí, ahí va. Escucha, perfecto. Nos da un poco de culpa invitar un sábado a la mañana, porque es una gema. El sábado a la mañana es un tesorito que, ¿no? Sí, pero acá estamos, acá estamos. ¿Cómo es un sábado a la mañana si no tenés una invitación? ¿En mi casa? ¿Cómo sería? Pero tipo, bueno, despertador no. Venimos recién, digamos, estuvimos ya un par de horas, así que... Sí. Desayunando ahí con... Con Marión, mi bebé, y con Evan. Le pusimos... No, ella no ve pantallas, le pusimos un video que porque puse una canción en Spotify y fue toda la mañana ahí musicalizada y apareció esa canción de Björk, It's So Quiet, esa sí. que es como... Esa. Sí. Y dijimos, bueno, podríamos mostrar este video y estuvimos viendo ese video. Ah, qué lindo. Está buenísimo este tema. Es hermoso el mood que tiene. Sí. ¿Y cómo pensás? Decís que no ve pantallas. ¿Cómo te imaginas esa transición al mundo real? Después que uno los quiere tener ahí y decís todo lo que se puede estirar. Sí, sí. Por ahora no la pienso mucho. De a poco va viendo eso, un video, dos videos, de vez en cuando. Pero bueno, irá siendo una transición así, lenta y... Y que podamos mantener, no sé. Y natural. Sí, sí, sí. Bueno, pero un sábado es así, es sin despertador, por lo general, y... Sí, siempre nos despertamos, nos despierta ella. Ella, claro, el despertador es la hija. Sí, sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, gracias por venir, tenés un gran Rex dentro de poco, el 18 de octubre. Sí. Y contanos, ¿cómo lo estás preparando? Y ahí, tocando con los pibes, armando algunas nuevas versiones, como se arman siempre los shows, no sé, digo, siempre igual como un show va regulando un poco el tiempo, viste, previo a eso, que son unos meses en donde estás un poco nervioso y vas algunas cosas las vas cambiando hasta último momento, pero nada, está bueno, es un lindo, muy lindo teatro. El otro día fui a ver a Pat Metheny y me encanta ese teatro, así que nada, con ganas de ir a tocar ahí. El show anterior que hicimos en el Gran Rex fue en el 2000... Creo que en el 2007 o 2008, que vino Gustavo Cerati, tocamos Nada Personal, 19, y fue re lindo. Y no toqué nunca más hasta ahora. Así que, no sé, 11 años después, sí, más o menos, estamos volviendo y nada. Todo lo que pasó. Estamos disfrutando un poco la previa, ¿no? Y puede haber mucha gente que estuvo en ese show, porque me imagino que el público, no sé, yo era adolescente y te escuchaba. Escuchaba Ilia Kuriaki, mi hijo que tiene 11, escucha Ilia Kuriaki, te escucha a vos, escucha a Dante y a toda la música nueva. Qué groso. Que él cuando escucha a Paco y Catriel, le digo, bueno, nuestros Paco y Catriel eran ellos, pero claro, esa explosión en la cabeza de todo, de perfo, de canciones, de que sea un show, y me imagino que todo eso en el público lo ves. Sí, sí, y estoy en un momento un poco, en una etapa que por momentos me gusta condensar todo eso, ¿viste? Uh-huh. Es como que me llegué a ese momento en donde la carrera te permite, ¿entendés? Cantar una canción que hiciste a los 16 años, ¿entendés? Como Fabrico Cuero o Estuya Juan, y divertirte con eso y después pasar a otra cosa más actual y recorrer como etapas y tratar de fusionar todo eso, ¿no? Que es música en definitiva, ¿no? Es música, pero yo pienso, con toda la carrera que tenés y lo joven y lo vigente que sos, vos sos consciente cuando estás arriba del escenario y te divertís, pero estás cantando un tema de esa época. ¿Se va como reimprimiendo, como reescribiendo? Sí, se va resignificando todo. El otro día justo hicimos un show en Colombia, en un festival increíble que se llama Cordillera, con Dante, con Kuriaki. Y sí, es como que justamente como fue un show después, hace como 8 años que no tocábamos, hicimos el Buena Vibra, que fue en febrero, después hicimos este show en Colombia, cosas muy puntuales que nos van pintando, y es como re loco cómo va cambiando eso, ¿viste? A veces tocamos, no sé, Culo, que siempre fue una canción como para bailar y para reírse, y hay gente que ya, viste, sacan una canción que capaz sonó en su infancia, y aparte, claro, venía gente de, sí, yo los vi acá en no sé qué, tenía 11 años cuando los vi, y ahora tienen 41, ¿entendés? Eran unos niños en esa época, niños, y claro, es verdad que cuando sos una banda que hiciste, que influenciaste esa niñez entrando a la adolescencia, es como muy groso ese momento, ¿viste? Totalmente. Nosotros, los Kuriaki, somos esa banda para mucha gente, entonces. Sí, que te relaciona con personas y con momentos, que es un lugar súper común, que la música nos traslada y nos lleva a momentos y a secuencias específicas, total. Pero es muy loco, me imagino, verlo. Total, que te lo vayan a decir, como antes le pasaba a las eminencias de la música. Sí. Estás ahí. Yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, sí. Estás ahí. Es así. Hay que hacerse cargo. Ese momento. Yo nunca me hice mucho cargo, pero de pronto cuando viene una persona que es como una mamá, no sé, ¿viste? Total. Y te dice eso de sus 11 años, digo. Total. Ah, claro. Es como pasó el tiempo. La abuela, boludo, que le fue a decir a Jagger, nosotros estuvimos juntos en, claro, una gira. Sí. Señora, no puede pasan ser. Pasan esas cosas y bueno, se va acomodando todo un poco a eso, ¿viste? Emma, ¿y vos cómo te acomodás esta nueva forma de producir música, ¿no? O esto de que las collabs, ¿no? Que los temas se van presentando de a poco. Esto de que, de música nueva, no sé, de la inteligencia artificial, de nuevas formas de hacer música, escuchás nuevas bandas. ¿Cómo, sí, bueno, me tiraste muchos tips. Es para que freestyles. Colaborar me gusta cada vez más. Si le encuentro el sentido, no, me parece que está buenísimo, que siempre surgen cosas nuevas cuando colaboras con otro artista, ¿no? Y eso me gusta, lo disfruto. Lo de ir contando la música de a poco también me gusta. Uh-huh. Sí, me parece que en otra época teníamos que esperar 2 años para sacar un disco y era tremendo, ¿entendés? Cuando eras pibe, y a veces agarro los cuadernos viejos que tengo de esa época y digo, uy, un montón de letras que tenía que quedaron ahí porque justamente no teníamos esa cosa de poder sacar, ¿entendés? Cuando teníamos ese impulso creativo. Entonces tenías que esperar 2 años y en ese tiempo, bueno, iba cambiando lo que uno quería mostrar, ¿no? La inteligencia artificial. Es un temón. Me deprime un poco. Me deprime. Es como que estéticamente. Entiendo que todavía hay cosas que están en proceso y entiendo que, no sé. Entiendo que a veces arreglas, no sé, una foto que está. No sé. Cosas así puntuales pueden estar buenas. pero me deprime un poco la estética y escucharlo y notarlo y darme cuenta de la inteligencia artificial. Es como... Todavía no, claro, no me mueven. Los Beatles revivieron un tema por la IA, pero es verdad que hay toda una cuestión. Bueno, pero ahí capaz, viste, está bien, lo hicieron bien, no sé. O Milo, que canta ahora con Mercedes Sosa, claro, con una maqueta que había. Bueno, pero eso ya lo hizo... Unforgettable, sí. Natalie Cole. No. La hija de Nat King, sí, Cole lo hizo hace... Me acuerdo viendo TN, ¿entendés? Que sí, sí, que verdad, la cosa, claro, moderna. O Luis Miguel que canta con Sinatra. Claro, cantando con el padre. Claro. Eso ya está, digamos. Sí. Yo quiero cosas que, digamos... Que no reemplacen. Que no reemplacen, que vengan a mostrar algo nuevo. Y claro, todavía no hay nada que me... Está bien, sí, a veces ves la foto de no sé, el chiste ahí en Instagram... Yo abrazado, puedo estar yo abrazado a, no sé. Sí, a quien vos quieras y quien vos quieras y todo eso. Vos jovencito. Pero bueno, ya lo vi una vez, claro, ya lo veo por animados, segunda vez y ya está bien, claro. ¿no? Pero Julki nos trajo hace un par de semanas una banda que empezó a subir en los charts, que qué sé yo, que después resulta que no existía. Oh, ya, aviso. Sí. Esa trampa te da una bronca. Sí. Porque decís, te saca... bueno, está bien. Pasa que eso es avalado por Spotify también, claro, y otras es avalado plataformas. Por Spotify, son estafas, entre comillas, que no sé. Es decir... Está bien, me engañaste, ¿y? Claro, ¿cómo? ¿Qué hacemos con eso? A la vez también, no sé, es una etapa... A veces, viste, la gente sigue necesitando que le digan qué es lo que tiene que escuchar. A veces siento eso. Pero bueno, no sé, cada uno sabe. Cada uno tiene sus propias herramientas y... qué sé yo disfruto otras cosas. No digo que esté mal y seguro que nuevas generaciones harán maravillas con las herramientas. Es así. Sí. No me vengo acá a parar y a decir... pero a mí personalmente todavía no me emocionan esas cosas. Claro. No sé. Igual debe haber cosas que están buenas, qué sé yo, no sé. Es decir, es un programa que de pronto pongas y estés cantando vos y te cambie la voz y seas una cantante negra de soul, de claro, no sé qué. Claro. Pueden ser divertidas, porque sí, artísticamente también, es decir, como decir... Sí, entiendo que son todas herramientas. Son herramientas y que uno sí, también le sigue poniendo la impronta humana. Exacto, ¿entendés? Vos decidís cómo usarla y en qué momento, y ahí es donde se termina hacer la obra con tu sello. Eso, ¿o no? Eso. Bueno, el 18 de octubre, para todos quienes estén escuchando, viendo en YouTube, en Twitch, en Casetao, a las 8 de la noche, mirá qué horario. Qué lindo horario. Hermoso, para ir al Teatro Gran Rex a ver a Emma, que se va a presentar con un show tremendo. Las entradas están en tuentrada.com, así que ya se pueden meter, porque después se agotan. Así que es ahora, tuentrada.com. Hay también una promo con Banco Provincia, así que hay un montón de cosas para que no te lo pierdas el 18 de octubre. Te vas a quedar un ratito al soñando, y acá sí, la gente sí, sueña mucho, es el sábado a la mañana, por ahí escuchás un poco entre dormido, entonces se mezclan. Yo escucho el programa de ustedes, porque cuando no estoy acá en Buenos Aires y no tengo show, me voy para las afueras, sí, y me voy a hacer las compras. Ajá. Y son unos kilómetros en el auto y voy en un lugar bastante campestre y yo las tengo asociadas con eso. Bien, me alegra mucho. Qué orgullo, esto va a la promo, claramente. Sí. Entonces acá nuestra audiencia, como se duerme muchas veces scrolleando con la tele prendida, algo se le mezcla la farándula en lo onírico y se llevan un premio por relatarlo. Así que te tenemos hoy de jurado, que es un honor tremendo. En el 47756688, quienes tengan ese sueño, que puede ser antiguo, ¿eh? No uh-huh, quiere decir que tenga que ser retro, sí, retro total. ¿Qué cosa esa de soñar con... cuando soñabas con un actor o con y te quedabas enamorado durante una semana? O que no te querías despertar o acostarte un ratito más para retomar, lindo. Pero me pasaba, muy de niño me pasaba mucho de enamorarme. Como sí. Una vez me enamoré mucho de Lorena Paola, tuve una semana. pero se sentía muy verdadero. Sí, y después mi papá como fotógrafo le fue a hacer fotos y me llevó. Sí. Tengo una foto con Lorena Paola que estoy tipo... como que estaba con un sueño al lado. Claro, claro, qué hermosura. Bueno, todo eso lo van a plasmar en 47756688. ¿Y por qué? Porque se llevan dos noches en Hotel Dazzler, que quieran, ¿eh? Tenemos el sueño emblema acá, el que nos trajo hasta acá, que es una chica que llamó, contó, que soñó que su novio le regalaba una taza con la cara de Sbaraglia. Llama, cuenta ese sueño, gana. Se va al Dazzler y se encuentran a Sbaraglia en ese Dazzler. Entonces, sueños. Se cumplen. Pero aquí se hacen realidad. En un ratito, Emma en el Soñando. Punto Caramelo. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 20 minutos faltan para el mediodía y gira la escenografía y se encienden las luces porque comienza el certamen de sueños más importante de la República Argentina, donde la audiencia sueña y relata esos sueños con famosos y con famosas para competir por dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham, que es una cadena increíble donde vas a seguir soñando de locos. Tenemos un jurado excelso que es Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Este clima cero primaveral invita a siestas largas, o sea, a soñar con famosos nacionales, internacionales y ficticios. Me encanta, quiero más detalles de eso. Jen Besos, buen día. Hola, buen día, por acá muy bien. Vengo de una noche de analizar sueños de personas que sueñan con famosos y se despertaron con el canto de un gallo, con el cacareo. Con el cacareo. Y así amanecieron. Bueno, después nos vas a detallar también. Emma Jorviler, bienvenido. El aplauso genuino espontáneo. Muchas gracias. Sí, me gustan los sueños, así que me gusta ser parte de este envío. ¿Identificás si comes pesado o si dormís boca arriba, soñar feo? Como sí. Eso es un, si no es mito. Si como mucha carne, sueño con la junta militar y toda esa época. Claro, entonces uno puede con la alimentación tal vez regular qué quiere que le suceda. Sí. Es muy interesante tu visión y la audiencia lo sabe. En el 47756688 decimos hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Juan. Juan, ¿de dónde? De Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Tres Arroyos, es tuya, Juan. ¿Estás listo para contarnos tu sueño? Creo que sí. Bueno, adelante, la pista es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero pongo en contexto. Soñé esto el martes pasado a la noche, después del partido que Racing le ganó a Vélez por Copa Libertadores. Upa. Yo, fanático de Racing, sufrí mucho esa noche, como todos los partidos de Racing. Pero bueno, vengo, es un mes que vengo soñando mucho, pero este fue raro y literal porque casi nunca me los acuerdo. Me soñaba que estaba yo en mi cama, pero estaba participando de un exorcismo, que el exorcizado era yo. Estaba tipo la chica del exorcista, desorbitado, con la cabeza que me daba vueltas y demás. Y en la punta de la cama estaba Gustavo Costas, el técnico de Racing, besando el crucifijo, yendo de acá para allá, como hacen en la cancha, todo nervioso. Sí. Mirándome como yo estaba ahí, alucinando. Hasta que de repente se abre una puerta y entra el Indio Solari vestido de cura. Y pronunciando unas palabras en latín empieza a tratar de sacarme del exorcismo. Y después de mucho pronunciar palabras en latín, yo seguía igual. Y de repente aparece atrás la banda del Indio y empiezan a cantar "Este infierno está encantador". Y misteriosamente, después de que termina la canción, yo me libero automáticamente y salgo caminando. Le doy un abrazo a Costa llorando. Sí. Y me despierto como si nada hubiera pasado, tranquilo, digamos. Juan, valoro tu osadía de contar este sueño frente a un hincha de Vélez explícito, no, digamos. No es que es un tapado. Lo sabemos. No lo recordaba. Por eso digo, quiero destacarlo. Yo nunca opino porque es el jurado quien opina, pero quiero destacar la osadía que podría haberlo evitado y contarte un sueño, no sé, lo vi a Luis Pedro Toni con Marcel Marceau, y el tipo te cuenta desafiante, honestidad total. Entonces quiero que se tenga en cuenta nada más la honestidad de Juan a la hora de votar. Escuchamos al jurado. Jen, besos. Juan, bebotea, Juan. Yo no le creo que no sabía. Yo creo que sí sabía. Que no, Emma... te juro que no. Yo le creo. Tengo amigos en común con Emanuel y te juro que yo no lo recordaba. Después le decís a Emma, los amigos en común. Buscón, ¿hablas latín? Poco. ¿Aprendiste en la escuela? Algunas palabras, porque era católica nomás. Ok, ¿fuiste alguna bruja, un brujo alguna vez? No, nunca. Nunca. Bueno, deberías. Costa sos vos y queda clarísimo en el, en no, el sueño. Porque fue un poco largo, está bien, hubo detalles, pero faltó. Por eso mi puntuación, Juan, es un 6. Un 6, así arranca Jen Besos. ¿Qué dice Emma? Por Viller. Ay. Y yo estoy... Yo soy el diablo. Uf. Yo soy el diablo ahí en ese cuerpo que... tumultuoso, ¿no? Y me quiso expulsar a mí. Sí. El diablo es independiente, pero también es Vélez en ese cuerpo. Y como el diablo a veces también pacta con ser bueno, te voy a dar un 4. ¡Un 4! Increíble. Vamos a ver, no podemos juzgar al jurado. Imagínate que es la autoridad. ¿Qué dice Mariquena? Juan, bienvenido a la pista. Me gusta que seas de Tres Arroyos, ahí cerquita de Reta, el lugar que me gusta mucho. Das contexto, nos das bastante contexto. Martes a la noche, hace un mes que no vengo soñando, decís. Estás como con mucho alrededor. Y sorprende tu sueño. La primera famosa que aparece es Linda Blair, ¿no? Porque hablas de la chica del exorcista. Así que soñaste con Linda Blair, con Costa, con el Indio, un loco bárbaro, y eso le da verosimilitud. Para mí tiene mucho de frustración y de sacar cosas que tenés adentro que todavía no terminás de identificar. Y no hablo de Totalmente. Lo futbolístico. Así que me gustó tu sueño y no coincido con el resto de los jurados. Tú notas un 9. ¡Huepa! Muy bien. Gracias. Tenés 19 puntos, Juan, quédate atento que falta escuchar a tu contrincante, ¿sí? Dale, gracias. Adiós, sigue soñando con su tono grave. Sí. 4775-6688, hola. Hola, hola, ¿sos vos? Oli. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, sí, me llamo Cintia. Cintia, ¿de dónde? Soy Aedo. De Aedo, perfecto. ¿Estás lista para contarnos tu sueño? Sí. La pista es tuya, sin... Bueno, el otro día nos juntamos con mis amigos, nos juntamos a pasar el rato, a ponernos al día un poco de las cosas que nos venían pasando y terminamos viendo un programa de streaming donde está Wanda, en una entrevista con Greco, y bueno, hablaba de la terapia, de que de una situación donde había puesto ingredientes en la torta y se la había comido. Bueno, después seguimos charlando de que yo hago terapia y de lo bueno es hacer terapia. Ay, no me digas que se cortó. ¿Estás ahí, Cintia? Hola, hola. ¿Cintia? Hola, ¿se escucha? Ay, ahora perfecto, sí. Pensamos que te habíamos perdido, ok. Terapia, estábamos en terapia. Bueno, en terapia, yo hago terapia también. Soy fan de la terapia. Y bueno, me voy a mi casa, yo a mi casa con mi pareja. Me estaba esperando, bueno, me acuesto a dormir. Estoy durmiendo y sueño con toda esta situación. Sueño que de repente, como que yo soy Wanda. Yo soy Wanda y me estoy teniendo relaciones con otro chabón que no es mi marido. Ajá. Y en eso empiezo como, bueno, a estar con esta persona y pego como un grito y me despierto y lo tenía al lado a mi pareja. Claro. Estaba durmiendo. Entonces me levanto, camino al comedor, encuentro un budín que yo había preparado a la tarde, porque yo soy fanática de hacer budines, y me lo empiezo a comer. Sí. Me lo empiezo a comer y en eso me vuelvo a despertar, o sea, como que es un sueño tras otro sueño, y me despierto y digo, al final yo también me comí la torta. ¿Termina ahí, Cintia? Y termina ahí. Y ahí me despierto. Muy rico. Tiene muchos ingredientes. Me despierto casualmente. Con una culpa. Con culpa, claro. Sí. De ver al Dorima ahí. La historia. Perfecto. Vamos. Se repite. Cintia, suena el despertador también porque el tiempo es tirano y el jurado tiene cosas para decir. Jen, te escuchamos. Cintia, en el oeste está el ajite, ¿no? Cintia. Tal cual. Bien. Bueno. Y en los sueños también. Sí, se vio. Perdemos señal en esta llamada y es un poco lo que siento con tu sueño y tal vez con tu vida. Claramente vos sos Wanda en el sueño. ¿Sentías que estabas con esa persona en el sueño? ¿Viste que a veces uno siente como algo carnal también? ¿Lo sentías? Sí, obvio. Bueno, tenés un punto también. Por eso. Pero tenés que dejar de ser fan de las cosas. Sos fan de los budines, sos fan de la terapia y seguramente un montón de cosas más. Me parece que tenés que comerte una señora torta hoy. Te diría más cosas, pero el tiempo es tirano, así que voy directo a la puntuación, que es un 5. Muy bien, 5 puntos. ¿Qué nos dice Emma Horviller? Me gusta que haya elegido soñar con la categoría horny, ¿no? Bien, porque lo eligió. Cuando uno sueña, es lo, digamos, de lo más lindo poder soñar con eso. También a veces soñás con, no sé, con una con alguien que ya no está más en este mundo. Y es lindo también porque lo recordás y lo traes a la vida de nuevo por un rato. Pero la categoría horny es la que te despertás bien. Claro. Te despertás bien. Endorfinado. Y eso me gusta. El otro exorcismo, el terror, te hace despertar de en el medio de la noche y bajar y tomarte un té como para no pensar en eso. Así que me gusta que haya elegido soñar con eso. No me emocionó tanto el sueño, pero bueno, al otro participante le di 4, a ella le doy un punto más, 5 también. 5 puntos pone Emma. ¿Qué nos dice Mariquena? Cintia, bienvenida a la pista. Me costó entender en qué momento arrancó el sueño y dónde arrancó la realidad. Sí me quedó claro que sos fan de la terapia, fan de los budines y que te despertaste con culpa. Así que ojo con eso. Me gustó y me gustó que sueñes, en vez de con un famoso, ser esa famosa. Así que te felicito por eso. Tenés una muy buena nota y es un 8. Felicidades. Es un 8, 18 Gracias. Puntos tiene Cintia. Por lo tanto, ganó Juan las 2 noches en Dazzler. Cintia no se va con las manos vacías. Juan, reclamada Juan. Cintia, te llevas una almohada Canon inteligente que te va a sorprender, te va a hacer soñar lindo, te marca toda la nuquita, todo es para seguir soñando como una beba. Así que podés conseguir tu almohada Canon en tiendas digitales también, 4.000 puntos de venta. Tiene Canon, se siente diferente, te llevas la almohada, Juan se lleva 2 noches de hotel y Emma se queda a tocar, ¿sí? Así que... Antes les recordamos que es el momento de buscar sus entradas en tuentrada.com porque el 18 de octubre llega así, en un abrir y cerrar de ojos y después se van a quedar sin entradas. Es ahora para ver a Emma

para tocar en vivo, anticipando su show en el Gran Rex del 18 de octubre. Tuentrada.com, ahí sacas las entradas. Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. 12:02 en Punto Caramelo. Festejamos la primavera. El jardín japonés estaba disponible. El cielo dijo no, pero los artistas dijeron sí. Así que es lo que nos importa y agradecemos. Emma ya está listo para tocar. Andrés Cortés también, bienvenido. ¿Todo listo? Gracias. Bueno, con muchas ganas. Sí. ¿Se escuchan bien todos? Estas versiones así, acordes al día, ¿eh? Exacto, exacto. Están anticipando el show del 18 de octubre en el Gran Rex. Y bueno, con ganas de escucharlos. Así que YouTube, Twitch, Caseta Voz 104.3, música en vivo en Punto Caramelo. Usualmente me dan ganas de cantar esta canción, solo si me acompañas unos cuantos pasos dar de casualidad. Nena, no te he visto en años, hoy el mundo se paró como un corazón. tus labios, que sí, amor, se vuelve la habitación un templo. Dime qué quieres, que yo quiero lo mismo que vos. Nunca todo, todo no esté bien entre un sol por la ventana con una pitada. Ya estoy bien y me vuelvo a tus abrazos. Usualmente me dan ganas de cantar esta canción porque me la recordás, porque todo lo vivido tiene un mecanismo de atracción. Y aunque me digas que ya estás en el aire, moja tus labios, que sí, amor, se vuelve la habitación un templo. Dime qué quieres, yo quiero lo mismo que vos. Y aunque todo, todo no esté bien, entra un sol por la ventana y la octava maravilla están. Lo que pasa esta mañana, diseñados por un japonés con los ojos achinados, con una pitada ya estoy bien y me vuelvo a tus abrazos. Y dice na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ese corito va a sonar el Gran Rex, ¿eh? Ese corito, a ver ustedes, un ratito, ¿eh? Ya se puede ver, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Ese corito final lo veo en el Gran Rex como un ratito ahí. Totalmente, ese es con la gente, porque creo que eso la voy a tocar solo. Hermoso. Me voy a cortar solo. Te vas a cortar solo y va a estar muy bien. El 18 de octubre en el Gran Rex va a sonar esta canción, por supuesto. ¿Y con qué seguimos? ¿Con cuál seguimos? Vamos con una canción que se llama Mil Días. Un, dos, tres. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo, ¿cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo, ¿cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo, ¿cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo, ¿cómo te va? Ey, ¿cómo te va? ¿Cómo la has pasado estos mil días sin mi amor? Ey, ¿qué recuerdas de estos atardeceres en la habitación de hotel? Escuchando sin parar las lluvias música, quiero que nos volvamos a mojar. Y como abejas a la miel, como serpiente al cascabel, mi reino por volverte a ver, sacarle el jugo a la noche eterna. Y sobre este papel nos dibujamos otra piel, mi reino por volverte a ver, besarte lento y abrazar la historia. Ey, ¿cómo te va? Estuve algunos días perdido en el huracán. ¡Qué delirio! Nostalgia del futuro es poder vernos caminar, escuchando sin parar,

8 en Punto Caramelo, en un programa súper cargado, muy especial, música en vivo, siempre es hermoso cómo sonó, cómo se vio Emma Jorviler en Punto Caramelo celebrando la primavera. Ibas en el jardín japonés, pero la música no se mancha, ¿no? No. Llueva o truene, así que tenemos un montón de plancitos para fin de semana adentro, fin de semana afuera. Es lo que hace un programa de radio, servicio. ¿Con qué arrancamos? Y me gustaría seguir con la tónica de música, porque tenemos muchos discos nuevos y tenemos el disco nuevo de Milo J. Ay, lo escuché ayer entero. Yo también, de principio a fin. Te digo lo que me pasó. Lo puse en el gimnasio, sí. Y en el tema 2. Sí. Tipo, nudo, tenía ganas de llorar. Uh-huh. Estaba así, tenía con las pesitas, amiga. Y decir, ¿cómo puede conmover así este pibe? Jangadero, el tema que hace con Mercedes Sosa, que en realidad es las voces de Mercedes Sosa de estudio, de algo inédito de Jangadero, que tiene un video en YouTube. La escuché como muchas veces porque emociona. La negra emociona lo que hace él con los sonidos de, no sé, del trap, del folclore, de, no sé, las voces ancestrales que las traen, las moderniza, es una cosa impresionante. Pero también lo que él transmiten, no me acordaba que tenía 18 años, o sea, sabía que era muy joven, pero tiene 18 años, sí. Y creo que es el tema 2 que escuché, que se llama Niño. Sí. Las letras que escribe, la profundidad de las letras es realmente muy, muy conmovedor. Es increíble lo que hace Milo J en este nuevo disco que se llama La Vida Era Más Corta. Tiene un montón de colaboraciones, no sé, con Trueno, un tema que se llama Gil. La Sole. La Sole también. También van a escuchar sampleos de lenguas originarias y van a escuchar a Silvio Rodríguez, Cuti y Roberto Carabajal. Uh-huh. ¿Quién más? Está Paula Prieto, una artista indie que nació en Estados Unidos y después vino acá a la Argentina. Yami, Safdie, Nicki Nicole. Bueno, un montón, como que es toda una sorpresa. Uh-huh. Lo escuché con auricular. Y me encantó porque escuchás todo en detalle, pero también siento que es un disco muy para ponerte en tu casa, sí. Escucharlo, hacer cosas o quedarte en un clima tranquilo. O en un micro, en un avión, esos lugares donde le podés prestar mucha atención y te llega distinto, por supuesto. Totalmente. Bueno, y hablando de novedad, tengo una propia también. Desde el jueves pasado se lanzó la preventa de nuestro nuevo libro con Evangelina Cueto. Que les mando un abrazo enorme a mi compañera, pediatra, buena chabona, artista también, profe de la UBA, mil cosas. Hicimos un libro que se llama Crianza en Debate. Ajá. En donde nos hacemos preguntas, no es una guía, no vamos a dar recetas sobre crianza, es un libro distinto, combinando nuestras dos visiones sobre cómo es criar hoy en un mundo de agendas saturadas, de niños y niñas con agendas saturadas, de adultos que estamos un poco cansados de pantallas y yo diría algoritmos de recomendación omnipresentes y de ciudades que tal vez a veces no invitan tanto a la niñez a participar de la vida urbana. Bueno, nos hacemos un montón de preguntas desde acá, mucho de crianza digital también, sí. de controles parentales. Eva trae un concepto que tal vez para un montón de personas es nuevo, que es el de adultocentrismo, pero un montón de cosas en relación a la atomización de la crianza. Tengo un audio de mi compañera, de Eva, para que cuente un poquito más las expectativas de este nuevo libro. Hablar de crianza es hablar de qué mundo estamos construyendo. Y en ese punto, cada vez que lo digo, más me detengo en la responsabilidad de pensarlo como una tarea que tiene que ser definitivamente colaborativa. Para mí, en las lógicas colaborativas, colectivas, ya me escucharon varias veces decirlo, está el secreto para revertir todo eso que está feo del mundo. Así que hago la invitación extensiva a leerlo y, por supuesto, devolver pensamientos en voz alta para que este objeto que se llama libro sea un disparador que nos amplifique la mirada. Así que les mando un beso enorme. Beso, Eva. También. Aguante Crianza en Debate. Aguante Crianza en Debate, tiene el prólogo de Felipe Piña. Sí, totalmente. Y es una invitación a eso, a revisar las crianzas, a pensarlo juntos, que es lo que más queremos también, escuchar qué pasa cuando la gente lo lee y quién te dice, se arman grupos de lectura y empezamos a hacer unas movidas copadas en relación a Crianza en Debate. En la web de Galerna ya está la preventa con envío gratis a todo el país. Bien, está buenísimo eso, envío gratis en todo el país. Ya me metí, mandé uno a Bariloche. Muy bueno. Está en camino Crianza en Debate. Aguante. Juli Julguin y Evangelina Cueto, indispensable este libro para estas épocas. Gracias, mis amigas. Bueno, hay algunas actividades para el día de hoy, para afuera. Eje central tiene que ver con la marcha que se va a hacer el día de hoy en reclamo por el triple femicidio de Florencio Varela. Va a ser por el reclamo de ese caso y también por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Ninguna vida es descartable, es el lema. Y también no hay víctimas buenas ni malas, solo existen femicidios. Esta marcha central que se convoca para hoy sábado 27 a las 16 horas arranca en Plaza de Mayo y luego se va a mover al Congreso Nacional para reclamar a las autoridades, por supuesto, para que se esclarezca y también para visibilizar este caso. Ese es uno de los puntos fundamentales del día de hoy y de la actividad afuera. Y tenemos algunas otras cosas que van a estar pasando hoy en el fin de semana también, en el día de mañana. Por un lado tenemos 30 años de Toy Story. 30 años. No, en serio. 30 años Toy Story 1. Cumple 30 años y hay una exposición que se está haciendo desde ayer, arrancó ayer y va a seguir por unos meses, pero es el estreno, que es exposición aniversario en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, en el Palacio Libertad, como le quieras decir, es Sarmiento 151. Ahí es donde vas a encontrar todo lo relativo a estos 30 años de la película Toy Story para meterte en el universo de esta película. Vas a ver bocetos, muñecos, pruebas de animación, cortos de los inicios de Pixar, así que hay muchas cosas para ver y para celebrar esto y para qué lindos. Se viene una nueva el año que viene. Se viene una nueva, pero esto tiene que ver más con los inicios. Hay un espacio con artistas locales que reinventan a los personajes y les dan una vuelta a Woody, a Buzz, a Buzz Lightyear, todo en este contexto. Y también hay una colección de ropa que se estrenó basada en Toy Story en la Fashion Week de Shanghái este año. Muy bueno. Así, y que está disponible acá en vivo para poder verla. Así que una actividad gratuita adentro, si te agarra un día como hoy. Hermoso. Tenés para verlo en el Palacio Libertad Sarmiento 151. Linda actividad para hoy y para el resto de los fines de semana. Amamos Toy Story. Tenemos otra que es mañana a las 5 de la tarde en la Usina del Arte, que es Beatles para chicos. ¿En serio? ¿Te gusta? Bueno, es un show interactivo que está basado en recorrer las canciones, obviamente, de la banda de Liverpool, con algunas melodías y con algunas adaptaciones para repasar todo este repertorio. Juega River. Sí, esto es a las 5 de la tarde en la Usina del Arte, si no sos hincha de River. No, le digo a mi hijo que me dice... En Cafarena 1, La Boca. Cara de vamos, pero vamos, claro, ya tenemos... A la cancha. Vamos a la cancha. Y por último, también para tener en cuenta, arrancó la FIT, la Feria de Turismo. Hoy es el Día Internacional de Turismo. Qué lindo. Por eso hoy se da inicio. Gracias a todos los que trabajamos en la industria y a todos los que turistean también. Día. A todos los turistas también, feliz día. Toda esa data en bata, que hay que remangarse para conseguir. Mirá, me acabo de remangar mientras lo decís. No es fácil estar de hotel en hotel, de jacuzzi en jacuzzi. Bueno, aprovecho el Día Internacional de Turismo para contar que estuve en Puerto Madryn esta semana. Oh, récord de ballenas, 2.110 ejemplares. Le mando un beso a toda la gente de Puerto Madryn. ¿Viste ballenas a mamantar? Vi ballenas, no las ves amamantar porque amamantan debajo del agua. Mis vidas. Bueno, aprendí muchísimo de ballenas. El cachorrito le pega a la madre en la parte donde tiene las mamas. Tengo un libro para las ballenas, Crianza en Debate. Bueno, y ahí toma la leche el cachorrito. Hubo en Puerto Madryn, estoy mezclando todo, pobre el que está escuchando, pero 826 nacimientos hubo en Puerto Madryn, así que hay 826 cachorritos de ballenas que están ahí. Así que perdón, ¿y cómo hacen para eso los morfe otra especie? Es la ley natural de la vida. Pasa mucho que obviamente hay periodos en los que... Claro, porque otro que se pone a hablar de focas en otro programa está diciendo, por suerte nacieron muchas foquitas que se están comiendo un montón de bebitos. El depredador natural de la ballena son las orcas. Las orcas, claro. Sí. La que saca a Gustavo Bermúdez de... Qué banda, ¿eh? Exactamente, esa estaba lamentablemente en cautiverio, pero en Puerto Madryn podés ver en Punta Norte, por ejemplo, cantidad de orcas. Sin Bermúdez. También. Sin Bermúdez y sin vidrios de acuarios. Así que bueno, pero esto para celebrar el Día Internacional del Turismo. Arranca la Feria de Turismo en la Rural. Y a partir de eso se hace Food Fest, edición especial Turismo y Gastronomía. Quiero. Aclaro esto porque la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, tiene una entrada arancelada que sale 9.000 pesos. Tanto sábado como domingo se puede asistir el público general. Lunes y martes estaremos los trabajadores de la industria visitando y teniendo reuniones. Pero el Food Fest especial Turismo y Gastronomía es gratis. Ajá. Dentro de la Rural hay una parte dedicada a este tipo de alimentación, de comida, de platos de todo el mundo, que vas a poder acceder gratuitamente y Obviamente después tu plato sí lo vas a poder comprar. 15 países van a participar de este Food Fest especial que va a ser hoy y mañana entre las 12 y las 9 de la noche. Así que planazo turístico para este fin de semana para viajar con los sabores. Hermoso. Y si te dormís una siesta, viajás, ¿no? Con los sueños. Ah, también, ajá, obvio. Meta viajar estamos. Meta. Punto Caramelo. Shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny. But I gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love. Play 104.3 en YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y compartí tu radio. con Camila Cabello haciendo Señorita en Punto Caramelo. En este día de la primavera, donde llueve como si fuera junio. Pero la pasamos tan lindo, la verdad. Necesito que estos chicos terminen de cantar para decirles lo que les quiero decir. Ahora sí. Ay, menos mal. El 5 de octubre llega a San Isidro la McDonald's Run. Es una carrera exclusiva para mujeres. Quedan los últimos cupos. Vos te podés inscribir ahora mismo en www.mcdonaldsrun.com.ar. Podés elegir entre 5K o 10K y vas a recibir tu kit especial con remera oficial, mochila, vincha, medalla y mucho más. Ahí las chicas lo están mostrando. Este año el lema es Desafíate. Es una invitación a superarte física, emocional o simbólicamente. No importa si corres y caminas. Lo importante es compartir el camino. Te podés sumar a esta experiencia única donde cada mujer vive su propio desafío. McDonald's Run Desafíate. Tenemos 4 entradas para que te lleves. Déjanos tu mensaje si querés contándonos en qué te desafías. Podés participar de esa manera en el 1168611043. Ahí nos dejas tu mensaje. ¿Está bien, Chapi, ese teléfono? 1168611043. Y ahí vamos a regalarles las 4 entradas que tenemos con este kit espectacular. Julkin, ¿vas a correrla? Voy a correr. Voy a correr 5K. 5K. Y me desafié a hacerlo rápido. Bien. Estaba entre 5 y 10. Dije 5 y rápido. Vamos rápido. A ver. Bueno, y si no, todo bien. Por supuesto. Pronto. Claro que sí. Así que se anotan ahí en mcdonaldsrun.com.ar. Es el 5 de octubre. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. Hotel lobby and I'm wasted. Just reach into my savings. I'll do it too if you take it. Yeah, life's only what you make it. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. I just wanna get way too high, let's set the mood. You're my fantasy, yeah. I don't wanna fall asleep, yeah. There's nothing in this world I'd rather do. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking at your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. I feel like vivo a 10 minutos de la 1 de la tarde. Sabes que el jueves 2 de octubre a las 7 de la tarde vuelve la Feria de Productores Amigos de la Malbequería en pleno corazón de Palermo, una experiencia única para descubrir etiquetas en un cóctel creado por el chef Darío Gualtieri. Reserva, atención, en el 11 39 43 17 43, o más fácil en arroba la Malbequería. Hay cupos limitados, así que este jueves 2 de octubre, ojo, no quiero adelantar nada. Tengo data en Bata, chicas. Bien. Estuve en Bata esta semana, tuve la suerte de estar en un Dassler, mira, justo de Puerto Madryn, de ver ballenas desde la habitación, así que estoy más embatada que nunca. Y hoy les traje algo sobre uno de los elementos de la habitación de hotel más espectaculares, que uno los extraña cuando no está en la casa, que son las toallas de hotel. Sí. Traje 5 cosas que no sabías sobre la toalla del hotel. Muy bueno. Me interesa muchísimo. Te mejoran un poco la vida. Yo, por ejemplo, que estuve con unas toallas así mushy, cuando llego a mi casa, flaqueta. Y decís una palabra que no se va a reproducir. De morondanga, se puede, claro, decir también, si es que existe. De Nancy. Bueno, por un lado tenemos en el puesto número 1 que las toallas del hotel siempre son blancas por un motivo. ¡Opa! Los hoteles eligen toallas blancas porque transmiten limpieza e higiene. Total. Son fáciles de lavar en grandes cantidades usando lejía, lavandina o cloro, como le quieras decir. Vos nos enseñaste, ¿te acordás? Con vinagre. Con vinagre. Bien. Y por último, es fácil también para mostrar transparencia. Cualquier mancha que pueda tener se nota. Entonces, claro, el huésped se siente tranquilo con una toalla blanca que está pulcra, prístina, claro, increíble. Prístina. Imagínate una toalla negra. Me ahogué. No, claro, ahí ya desconfía. ¿Por qué lavarla, se llama? Yo me compré una en las vacaciones, que compartimos, porque la pileta de mi hotel de las vacaciones no tenía, no te daba la toalla. ¿Cómo? No podías usarla de la habitación. Y me compré una gris oscura. Horrible. Raro. Pero horrible. Bueno, para ese momento me servía. Sí. Vamos con el puesto número 2 de cosas que no sabías sobre las toallas del hotel. Ajá. El tamaño no es casualidad. Muy grandotas. Sí. Si alguna vez pensaste que la toalla del hotel es más grande y es más pesada que la de tu casa, no te lo imaginaste. Es así. Muchos hoteles apuestan por, mira qué palabra hermosa, gramajes altos. Sí. Y medidas XL. Primero porque dan sensación de lujo y de confort, pero principalmente, y esto es un detalle muy importante, cuanto más gruesa es la toalla, más tiempo dura y más tiempo tarda en desgastarse. Claro. Si la toalla fuese fina, rápidamente se come. Sí. Así que ese es el puesto número 2. Nos vamos al puesto número 3 y vamos con una verdad dolorosa. Y es que son un dolor de cabeza logístico. Hablas con cualquier persona de un hotel y te dice, la toalla es un dolor de cabeza logístico. ¿Por qué? Porque en hoteles grandes el ciclo de lavandería de toallas puede superar las 2.000 unidades diarias. O sea, 2.000 toallas por día que se lavan. Y obviamente no solo hay que lavarlas, sino hay que clasificarlas, contarlas, revisar que estén bien o reponerlas en tiempo récord para eso, que cada habitación tenga. Hay que ser criterioso, ¿no? Y decir, bueno, si está sucia, la tirás adentro de la bañadera y si zafa, como pasa en tu casa, la secaste y la volviste a usar. Y ahí nos vamos al puesto número 4, que es el lenguaje oculto de las toallas y cómo las dejás. La forma que dejás la toalla es un lenguaje a veces oculto y a veces un poco más explícito, porque hay un cartelito en el hotel que te lo invita a hacer. Y es, en el piso significa cambiala por favor. Por favor se lo agrego, no es cambiala. Colgada o doblada prolijamente se interpreta como puedo reutilizarla. Bien. ¿Sí? Este código no está escrito en general y cualquier hotel puede hacerlo de una manera distinta, pero invita al huésped a reutilizar la toalla para reducir el consumo de agua y de energía. Claro, no es decir, yo apagué, que me la... No, porque es un consumo de energía... A tu planetita. Al planetita, que solo es uno el que tenemos. Uh-huh. Un hotel promedio puede gastar miles de litros de agua por solo un día en lavar toallas y la decisión del huésped de colgarla o de reutilizarla tiene un impacto real, total y absoluto en el agua. Algunos ya les dejan el cartelito que dicen... No sea gil. Sol, ¿cuál es el secreto para esos hoteles que te dan la bienvenida con una toalla con forma de cisne en la cama? Y nos vamos al puesto número 5 con ¿en el... ¿En serio? Towel Art. Towel Art. Towel Art. Son los ¿cómo se llaman los que hacen café? Artelate. Sí, pero ¿cómo se llama? Baristas. Me salía bartender. Son los baristas que no les salió el... Toallistas. El café. Son toallistas. Toallistas. Bueno, en el puesto número 5 me encanta porque parece esto coreografiado, pero me han dado el pie al último punto del día de hoy, que es el towel Alert. Uh-huh. Wow. Perdón, alert no, art. Me fui a alerta. Bueno, también. Wow. Alerta. Tengo que ir a la clase de inglés el lunes porque vine faltando toda esta semana. Le mando un beso a todo mucho mi equipo de cana. Mucho pero... Pero el inglés a ponerse al día. Bueno, las toallas se convierten en cisnes, eso lo han visto en algún lugar. Esta actividad nació en los hoteles, especialmente del Caribe y en los cruceros turísticos, donde se buscaba sorprender al huésped con algunos detalles originales y ahí empezaron a hacerlo de manera aficionada. Y ya hoy muchos hoteles capacitan a su personal en talleres de doblado artístico. Ay, de toallas. Imagínate que estás con tus amigas y decís, me tengo que ir, tengo un taller. Ay, chicas, saben que me... taller de cisne ya. Ahora a las 4 tengo doblado artístico de toallas. No puedes decir que no podés, que estás con las chicas. No, yo tengo que ir ahora a las 14. Bueno, va mucho más allá del clásico cisne. Se hacen elefantes, se hacen monos colgando de lámparas, no. Flores y hasta dragones. Así que existe todo un mundo detrás de las toallas de hotel que hoy les mostré. Solo una puntilla. Chicas, me encanta el programa, la verdad. ¿Y qué hacemos? Las escucho siempre. Y pero aparte lo haces. Por sí, más. Sos la host. ¿En serio? Sí. Con razón me sonaba yo de algún lado. ¿Querés un Martín Fierro? No. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. 3 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a almorzar unas riquísimas empanadas de Las Rojas. Son verdaderas campeonas tucumanas. No es grupo, como decía mi abuela. No es grupo esto. Encontralos en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas campeonas tucumanas. Y Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Podés seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o podés entrar a cremolati.com.ar. Y muchas gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Los esperan en sus sucursales de Recoleta y Belgrano y pueden entrar a biomarket.com.ar y te llevan el pedido. Encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. @biomarketorgánico. Claro que sí, nos tenemos que despedir. No lo puedo creer. No. Le voy a preguntar algo a Chapa en secreto. Bueno, ¿en secreto? Te mandé un mensaje, Chapa. ¡Opa! ¡Sorpresa! ¿Quién viene? ¿Qué? El próximo caramelo musical. Nah. ¿Quién viene? No sé. El próximo sábado es mi cumpleaños. Ay, opa. Sí. ¿Y cómo lo vamos a festejar? No sé, pero algo acá podemos hacer musicalmente, que alguien me cante el feliz cumpleaños. Mirá el stripper, dice Shulkin. Está vivada. Ah, sí, está vivada. Bueno, Qué miedo me da todo, chicos, no. Humanoides stripper. Sí. Bueno, vamos a agradecerle a todo el equipo que laburó un montón. Y cuando digo un montón, se refiere a días, muchos días previos a este envío. Sí, ¿no? Sí. No es que llegan eso, enchufar dos cosas o planear hacer botella. Olvídate. Cada una, hay una producción increíble. Tremenda. Ezequiel Golfi de Los Controles, gracias. Y a su Bobe Sara. Y a su familia que escucha este programa, comenta, aporta, ¿no? Es una producción también a distancia. Gracias al Chapa Vargas, nuestra gloria de azul, nuestro Mastantuono. Mastantuono, ahora es el Chapa. Ahora es el Chapa. Es el representante de azul, donde lo hace todo bien el viernes, pone micrófono. No, tremendo. En todo está el Chapa. ¿Viste? Cuando dice, quisiera ser mosquito para él, ya es mosquito. Ya es mosquito, mirá, como la abeja. Como la abeja, su amigo que es abeja. Grande, sí. Lo más grande bien. Que hay, el Chapa Vargas. Gracias a Sofi Verón, que se tiró de arriba de la granada y abrazó a un humanoide. Para mí lo tenía en su checklist de la vida, decir, sí. Antes de los 30 le doy un abrazo a un humanoide. Y sí, seguro, la conozco. Hubo match. Gracias a Malena Noel en la musicalización, gracias a Agus Duque en la producción, en las redes sociales, en todos los detalles, en ¿no? todo, sí. Claro que sí, al streaming y transmisión de TV. Tenemos en la producción a Pepa Lozano, en el graf a Mayra Ferrari, nuestro dire Santiago Pereira, todos muy atentos. Hay que para buscar el mejor plano, para que Manuel se vea bien. Sí, si acaban de enganchar el programa, vayan on demand a ver el programa de hoy y sí. Ver lo lindo que sonó Emma Brugliere en vivo. Por supuesto. Miguel Melagrani en la técnica también. Capo, Miguel. Hoy, gracias Miguel, que también era un día un programa muy especial, a todo el equipo comercial. A Gustavo Colugra, a Fabián Suárez, Tanito Berlingeri, Iván Distel, Facundo Rivera, Francisco Berlingeri, que nos están pensando un viajecito de caramelo. Pensando qué una lindo. Transmisión especial y así será. Porque no se dio la del jardín japonés, digamos, vamos Mendoza. Así será. Hagamos el Yao Yao. Dijimos, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, ojo, bueno. Se prendió una lamparita acá. Se prendió algo. Gracias a Pablo Zucca. Gracias a Andrés Pandiela, a la robótica, por supuesto. Garba Garbarino, que capo. Vino y ¿sabes lo que hizo hoy? ¿Qué hizo? Cortó las flores feas del florero. No. ¿Un nivel de detalle? ¿Ustedes creen que este equipo está en los detalles? Y si yo lo digo por la galería, ninguna galería. No. Ninguna galería. Torre, ninguna cero galería. Mirá, ¿cuántas galerías ven? Cero unidades de galería. Solcito Rosa, gracias por venir. Gracias a vos por todo y nos encontramos a vos en la semana y después el sábado toda, ya con un año más, qué sé yo. Y bueno. Regalos. A vivirla. Genia. ¿Viste? Sí. Genia. Crack. Yo uso mucho crack y sí, y magnate. Sos también. Un fenómeno. Qué lindo. Juli Shulkin en semana de estreno del libro. Estoy muy contenta con Crianza en Debate y con Punto Caramelo. Siento que fueron como muchos programas en uno. Uy, me sí. voy agotada, feliz. Decilo. Feliz y pensando qué sorpresa le voy a preparar a Solcita. Este equipo no descansa, mentira, ahora va a descansar y se va a dormir una siesta. Como loca, sí. En Mameluco, como la canción que nos regaló Emma. Chiquis. Qué larguera, ¿eh? Lunes. No creo. Qué larguera, ¿eh? Lunes, digámoslo. Alguien se lo diga. Lunes, vuelta y media. Sí. Y el sábado que viene acá en el estudio a las 10 de la mañana, Punto Caramelo. Gracias a todos. Que no hay amiga. Que no hay amiga. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.